cuando uno piensa en las redes sociales corporativas, tiene temores. Temores al cambio cultural interno de la empresa, porque está acostumbrada a trabajar de una manera, y implementar una red social corporativa, seriamente hay que pensarlo, es un gran cambio. Nos encontramos con directivos en lo general, y en este momento, con directivos que tal vez superan los 40 y pico de años, 50 y pico, 60 y pico, y no se encuentran convencidos porque no entienden la tecnología. Pueden llegar a tener los últimos celulares, pero no lo saben manejar. Tienen miedo al cambio, tienen miedo a no poder dirigir, decidir o ejecutar con conocimiento porque desconocen esta nueva manera de trabajar que ya impera en muchas empresas como la tuya y que están avanzando rápidamente. Se le tiene temor al diálogo en las redes sociales corporativas porque ya no hay una suerte de verticalidad, sino que un director opina algo, un jefe de área opina algo, un empleado normal, común y corriente opina algo de la misma manera que los demás opinaron algo. Y todos vemos lo que opinan cada uno de ellos. Y hasta comentamos lo que comentó otro. El diálogo es más fluido y a esto también se le teme. Se le teme desde las altas esferas jerárquicas que el empleado en una red social corporativa pierda el tiempo utilizándola. Como si ir al baño, hablar por teléfono, o los que se van a fumar un cigarrillo, o utilizar el teléfono fijo y demás para hablar de cosas que teóricamente no son del trabajo, no fuera una pérdida de tiempo. También como era al principio, no permitían el navegar por internet, no permitían antes el correo electrónico pensando que era una pérdida de tiempo. También se le teme a la implementación de una red social corporativa porque no se conoce qué reglas, términos y condiciones, políticas de uso se deben implementar. Pero hay muchas como para imitar, copiar, adaptar a uno mismo, tomar como ejemplo. Hay casos de éxitos de implementación de redes corporativas, sí, muchas. E incluso los proveedores que ofrecen plataformas de redes sociales corporativas te dicen cuáles son los clientes que hoy ya la están usando y vos podrías contactarlos para preguntarles sobre esta experiencia. Dejemos los temores en las redes sociales corporativas de lado, avancemos. Porque si no avanzas vos, avanzo yo desde mi otra empresa y no sería lindo que vos te quedes en el camino. Adelante. Si tenemos algo los profesionales de la comunicación que tenemos que tener siempre presente es la innovación y no temer al avance y a lo nuevo.